Este estilo de Tokio es muy especial porque es en modo menor y perteneció al gran payador Lázaro Salgado. Lázaro Salgado, sin duda. Soy un inquieto viajero, inmóvil en la ciudad. Soy un inquieto viajero, inmóvil en la ciudad. De la funa, la heredad, del rico y del pordiosero. En la penumbra yo espero la mañana prodigiosa, más la casa silenciosa de alto techo y adobón me invita a una exploración por la ciudad misteriosa, por la ciudad misteriosa. Bajo una luz de almacén por décadas apagada, bajo una luz de almacén por décadas apagada, dice la honradez premiada, los que pasan no lo ven. Hay ladrillo y terraplén donde reinaban los guayes. Es tarde, voy por las calles más antiguas de Santiago y poco a poco me embriago contemplando sus detalles, contemplando sus detalles. Frente a la Plaza Brasil, la gente baila chilena y en un convento su pena lloró la Teresa Wilms. A su fantasma en abril le declaré mi cariño. Cruzando el Parque Cousiño veo la ciudad lozana sin la Panamericana vista con ojos de niño. Voy por Echaurren detrás del recuerdo de una hermosa, voy por Echaurren detrás del recuerdo de una hermosa, cuando en una radio añosa se oye 20 años atrás. Nunca más, ya nunca más, dice el tiempo en ritmo lerdo, aparejando un recuerdo, lloro y no sé por qué lloro. Y como el viento sonoro, entre postigos me pierdo, entre postigos me pierdo. Despedida. Por fin el diablo con tongo dobla en la avenida España. Por fin el diablo con tongo dobla en la avenida España y le pregunta a una extraña, ¿a dónde queda el bailongo? La despedida propongo, dispuesto a hacer un derroche. Musas y traucos en coche trituran los adoquines y encumbrando volantines pululan en la alta noche. En la alta noche.